aprender. English with English, yo quiero saber. English with English, English with English, quiero estudiar. Para ver los mil canales que hay en la televisión y entender qué cantan los Rolling Stones, disfrutando por las playas donde todos hacen surf y poder decirte I love you. Para estar con los turistas viendo una puesta de sol, comentando qué bonito es el color. Para descubrir el mundo navegando el mar azul y poder decirte I love you. Yo quiero estudiar English with English, yo quiero aprender. English with English, yo quiero saber. English with English, English with English, quiero estudiar. Para usar las instrucciones de mi nuevo MP3 y saltar de web en internet, visitar otros países y no ser un avestruz y poder decirte I love you. Para hablar con los marcianos cuando llegue la invasión, me saludan con idioma anglosajón. Mientras borran las fronteras que separan norte y sur y poder decirte I love you. English with English, yo quiero saber. English with English, English with English, quiero estudiar. Aunque aprenda un nuevo idioma, yo no olvido el que ya sé, que aún me gusta el chocolate más que el té. Pero si me ofreces brownie y a la vez tiramisú, solo puedo decir I love you. Solo puedo decir I love you. Solo puedo decir I love you.